cada mano era un hermano, cada beso era un amor. Todo queda atrás en este viaje, por caminos de almanaque sin pararse a contemplar una flor. Duro es el raconto cuando quedan nuestros ídolos de cera bajo el sol. Decí que soy un soñador que sabe perdonar con vocación de ganador, que no se entrega sino más. Siempre ando con ganas de empezar a imaginar, pero la ilusión toca y se va. Decí que tengo un corazón capaz de repechar, que solo pide la mitad de todo lo que da, sino con tanta fulería, más sí, un día desgastado, das las urras y te vas. Tanto le pedís al mundo, tanto, tanto, que de tanto no da más. Guarda que a las 12 sin lacayos son ratones los caballos de tu coche de cristal. Y ojo con las aspas del molino, Gran Quijote peregrino, porque un día al despertar te quedas solo, sin cospeles, sin espera, como un ídolo de cera bajo el sol. Decí que soy un soñador que sabe perdonar con vocación de ganador, que no se entrega sino más. Siempre ando con ganas de empezar a imaginar, pero la ilusión toca y se va. Decí que tengo un corazón capaz de repechar, que solo pide la mitad de todo lo que da, sino con tanta fulería, más y un día desgastado, das las urras y te vas. Pasaron unos 20 días y Martín estaba haciendo unas actuaciones en Francia. De pronto suena su teléfono. Era una de las damas de Finlandia y una de ellas se le dijo: véngase a Finlandia, porque aquí le tenemos un contrato. Venga lo antes posible que pueda. No nos defraude. Martín viajó y actuó en una pequeña ciudad del país del norte. Pronto su voz se extiende por toda Finlandia y de dicha actuación seguirán más de 400 presentaciones en todas las capitales de Europa y Asia, que se rinden ante la voz cautivante de Martín. En este otro disco, Martín canta con el quinteto finlandés Quinteto Otra Vez, de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo I. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara de aquí ayer, lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Una busca llena de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va

fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Javinito, que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Javinito, cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. A tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos. De Martín Alvarado se ha dicho casi todo. La mejor voz que tiene Buenos Aires hoy, lo dijo Héctor de Rosa, el que fuera el mejor cantante de Piazzolla. El mundo necesita experiencias tal es como estas formas extremas de placer aural, totalmente fascinantes, una epifanía de tango, lo dice Max Reinbach, de la BBC Radio 3 de Holanda. Totalmente fascinante, dice Mary Ann Kennedy, de la BBC Radio 3 Londres. Una gran voz del tango de hoy. La 2x4 Radio Buenos Aires. Una voz para derretir mil corazones. Di Ritu, DJ SDF. Radio London. Eso y mucho más se ha dicho de Martín Alvarado. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo toda una nueva generación de cantantes, artistas en general, en el nuevo tango del siglo XXI. Agradecemos su sintonía a este programa y los invitamos para el programa venidero. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.